Somos la radio del futuro, renovando tu vida. A continuación, un programa mixto que contiene elementos del lenguaje tipo A que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin que se requiera la orientación de padres o representantes. Es una producción nacional. En un mundo lleno de lujuria, drogas, codicia y deseos pecaminosos, la historia de la humanidad se escribió así. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Bienvenidos a un programa de Radio Táchira, 104.9 FM, rescatando a la juventud. Todos los domingos, de 11 a 12 del mediodía, un programa lleno de entretenimiento, noticias y mucha diversión, rescatando a la juventud. Rescatando a la juventud. Buenos días a toda nuestra amada audiencia que hoy está a full sintonía de Rescatando la Juventud. Es un honor para nosotros, una vez más, domingo a domingo, estar con cada uno de ustedes y poder compartir una hora súper especial. Una hora súper especial en donde hoy vamos a estar hablando acerca de la Navidad. Vamos a estar hablando un tema muy importante que es acerca de la Navidad. Y por aquí les está hablando su servidora Iraima Rubio y John Ley. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema súper especial acerca de la Navidad y estamos bajo la cobertura de la Iglesia Unión Buenas Nuevas con nuestras pastoras Rosa María de Esteban y Ricarda de Duarte. 3, 2, 1. La mejor publicidad la tiene Rescatando a la Juventud. Iglesia Unión Buenas Nuevas. Estamos ubicados en el Valle, en toda la Curva del Águila. Ahí te recibirán con los brazos abiertos nuestros pastores Rosa María de Esteban y Ricarda de Duarte. Contamos con diferentes servicios durante toda la semana. Los días martes, a partir de las 4:30 de la tarde, servicio de oración, donde estaremos clamando por las familias y enfermedades. Los sábados, de 7 a 8:30 de la noche, servicios de alabanza y adoración, donde estaremos alabando al Rey de Gloria por su amor, misericordia y bendiciones. Y los domingos, de 8:30 a 11 de la mañana, tenemos la Escuela Dominical, un tiempo hermoso donde vamos a aprender con las familias en sus diferentes clases, adultos, jóvenes y niños. Recuerden, Iglesia Unión Buenas Nuevas. Confecciones Cenidey Compañía Anónima. Se confeccionan todo tipo de uniformes en general, bordados y estampados. Estamos ubicados en la Quinta Avenida entre calle 4 y 5, Centro Comercial Cinema 5, nivel planta baja, local 4 y 5, sector San Cristóbal, Estado Táchira. Comunícate 0276-344-7847 y 0426-278-1567. Confecciones Cenidey Compañía Anónima. Bicicletas Tristart. Estamos ubicados en la calle 3, parte baja del 23 de enero. Bicicletas, accesorios, repuestos, pintura y reparación. Nuestro eslogan, honestidad y responsabilidad es nuestro trabajo. Atendidos por sus propietarios Joan Sánchez y Benicia de Sánchez. Bicicletas Tristart. Heladería La Colmena del Sabor. Heladería La Colmena del Sabor. Estamos ubicados en el Valle en toda la Curva del Águila, justo al lado de la Iglesia Cristiana Unión Buenas Nuevas. Atendidos por sus propietarios Jorge y Zulay de Ortiz. Heladería La Colmena del Sabor. Fotoestudio Yadat. Realizamos toda clase de trabajos fotográficos y cubrimos todo tipo de eventos: 15 años, graduaciones, matrimonios, bautizos y cumpleaños. También hacemos sesiones fotográficas para quinceañeras, niños y embarazadas. Realizamos afiches, chapas, pendones, vallas publicitarias, página web, tarjetas de presentaciones y todo tipo de publicidad. Estamos ubicados en el Valle, calle Brisa de Santa Rita. ¿Usted no podría darme alguna información? Contáctanos. 0414-077-0609 y 0424-669-6898. Fotoestudio Yada. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando a la Juventud y síguenos en Twitter como @RescatandoRJ. Recordándoles que somos RDT 104.9 por señal abierta y también pueden oírnos por la www.radiodigitaltachira.com. La radio del futuro, renovando tu vida. La radio del pueblo de Dios. En la dirección general, Freddy Ramírez Sánchez. En la gerencia administrativa, Esmeralda Larraondo. Y en los controles, nuestro amado hermano Jorge Urdaneta. Y quien les habla, Iraima Rubio y John Ley Salcedo. Esta mañana tenemos un tema súper especial. Como les dije el corte anterior, vamos a estar hablando acerca de qué es la Navidad. La Navidad es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo triunfó la luz sobre las tinieblas? Hoy vamos a aprender por qué de la Navidad. ¿Y cómo así? Que ahora hay luz, que antes había tinieblas. Bueno, hoy lo vamos a estar hablando aquí en cabina acerca de este tema. Muy buenos días, John. Muy buenos días, tía. Yo pensaba que no me haga el micrófono porque habló mucho y yo esperando el momento. Pues bueno, como muy contento por estar aquí otra vez en Radio Digital Táchira y en tu programa de hoy de Rescatando la Juventud. Bueno, todos los domingos estamos en este lugar para llevar un mensaje a esa juventud, a esa gente que busca una salida. Entonces, por medio de este medio, llevamos ese mensaje que la gente necesita, amén. Y bueno, como mi tía dice que vamos a ver un tema hoy de la Navidad, pero vamos a ver un poco de la luz a las tinieblas. La luz de las tinieblas. Pero nosotros vamos a hablar de ese tema hoy porque es un tema muy especial, la Navidad. Pero vamos a reflejar que somos luz en medio de las tinieblas. Y bueno, muy contentos, ya estamos en sintonía para que nos puedan escribir, nos puedan mandar su mensaje al número 0414-036-4507. Escríbanos y nos pueden escribir a este número. Se lo voy a decir otra vez: 0414-036-4507. Nos pueden dar sus preguntas, sus mensajes, si quieren saludar a sus amigos, a sus familiares, para que puedan y nos puedan ayudar con el tema hoy, porque somos un grupo, somos para ayudar. Y nos pueden también nos pueden mandar sus mensajes, interactuar con cada uno de nosotros. Amén, así es. Y bueno, agradeciendo a Dios verdaderamente por lo que cada día hace. Cada día es un día de misericordia, un día de amor, un día en donde el Señor, podemos ver la misericordia de Dios en cada cosa que nosotros hacemos, cuando abrimos nuestros ojos, agradeciendo a Dios, porque tal vez hoy tú estás hoy full sintonía, pero estás en casita compartiendo, haciendo las hallaquitas. Por ahí, bueno, enviamos un saludo súper especial a mi familia, a la familia Rubio, que está por allá haciendo las hallaquitas en el valle. Bueno, esta mañana nos paramos muy tempranito para estar ahí preparando y compartiendo en familia, las hermanas, los sobrinos y todos. Y bueno, ahí ayudando todos para poder compartir lo que es verdaderamente la Navidad. Y no solamente, a veces nosotros dejamos a un lado todas esas cosas, porque antes compartíamos más con la familia y ahora lo hacemos menos. Pero todas esas costumbres, todas esas cosas se están perdiendo. ¿Y por qué se están perdiendo? Porque hay mucha gente que no tiene amor en su corazón. Hay mucha gente que está allá en la calle y ya no tiene amor por nadie, ya no le da no le da lástima o no siente misericordia por una persona que no tiene que comer. Hay personas que tal vez hoy están haciendo las hallaquitas, compartiendo en familia, de repente un almuercito, de repente un hervido, ¿sí? Y hay mucha gente que no tiene que comer y nosotros eso no lo vemos. Entonces esa es la verdadera Navidad, es cuando Jesús nace. Y la verdadera Navidad es poder ser luz en la casa, poder alumbrar donde quiera que nosotros estemos. Y es por eso que agradecemos a Dios, porque tenemos a nuestra familia viva, a mamá, a papá, a hermanos, a tíos. Y bueno, y agradecida, yo estoy súper agradecida. Esta semana tuve una visita súper especial, John, en mi casa. ¿Quién? Bueno, esta semana tuve a una persona súper especial, a mi abuelito. Saludos por aquí a mi abuelito. Mi abuelito Pablo Emilio, que esta semana, bueno, tuvimos la bendición de tenerlo en nuestra casa. Y mi abuelo ha sido una gran bendición porque este año cumple 104 años. Imagínense, 104 años que Dios le dio. ¡Qué bendición! Una bendición de vida. Pero yo sé que Dios, y siempre lo he dicho, que el Señor le ha dado 104 años porque fue un buen hijo. Y es por eso que el Señor ha permitido que él viva todos esos años. Amén. Entonces vamos a un corte musical y ya retornamos. Es una palabra que anuncia el nacimiento de un niño, que esperanza al pobre ha traído. Eso es Navidad. Navidad no es solo palabras. Debes darle el verdadero sentido. Tiene nombre y es Jesucristo. Eso es Navidad. Navidad. Hoy la luz en Belén ha nacido. Navidad. Emmanuel, salvación ha traído. Navidad es un tiempo divino, donde comparten el pobre y el rico, se reconcilian hermanos y amigos. Eso es Navidad. El nacimiento de un niño, que esperanza al pobre ha traído. Eso es Navidad. Navidad no es solo palabras. Debes darle el verdadero sentido. Tiene nombre y es Jesucristo. Eso es Navidad. Navidad. Hoy la luz en Belén ha nacido. Navidad. Emmanuel, salvación ha traído. Navidad es un tiempo divino, donde comparten el pobre y el rico, se reconoce. ¿Aló? Estás en sintonía de Rescatando a la Juventud. ¿Aló? Un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. ¿Aló? Bueno, y retornamos hoy en tu programa de hoy, Rescatando la Juventud. Amén. Y bueno, ya voy a ahorrar un poquito a mi tía lo que dijo en la parte anterior. Amén. Que el amor y la familia en Navidad. Bueno, yo le quiero dar la gracia a esa familia que me ha dado la mano. Amén. Porque bueno, tal vez no se lo diga a toda esa familia, que es la familia Pabuense Rubio. Y la verdad estoy muy agradecido con esa familia porque me han dado el apoyo, me han dado ese amor que tanto yo necesito, como en mis tías, en mis primos, en mis abuelos, en mis padres. Verdaderamente es una bendición. Y yo creo que lo principal de todo es el amor, porque Jesús se montó en una cruz, fue por amor. Y nosotros tenemos que dar amor a esas personas que necesitan. Y lo más fundamental de todo es el amor. Bueno, esa familia me ha dado amor, me ha dado cariño, me ha dado tantas cosas que me ha dado. Me ha dado el amor que no me dieron otras personas, ellas me lo han dado. Y verdaderamente estoy agradecido con ellos, porque han sido una parte fundamental en mi vida. Amén. Y bueno, le agradezco a ellos, Dios me los bendiga, los amo mucho a todos. Son mi familia, porque son de mi sangre, lo siento que son de mi sangre. Verdaderamente muchas gracias a todos por ese amor. Dios me lo bendiga donde quiera que estén y me los guarde, amén. Amén. Y bueno, como es parte de nuestra familia, hoy no se salva y tiene que ayudar a hacer hallaquitas allá. Bueno, allá lo estamos esperando. Yo sé que mi familia está escuchando full sintonía ahí, todos en la casa, en la cocina, que ya casi no cabe nadie, de tantas personas que están ahí ayudando. Y bueno, para la gloria de Dios. Y no creas que por esas palabras tan hermosas se va a salvar, ¿no, John? No se va a salvar de que tiene que ir a ayudar a buscar la leña para poner ahorita más tarde las hallaquitas. No creas que se va a salvar. No. Y bueno, gracias a Dios de verdad por la vida de John. También agradezco a Dios porque ha sido una bendición para la familia. John llegó a nuestro hogar y gracias a él restauró ese hogar en donde Cristo ya no reinaba en el corazón del padre, que ahora es el padre de Jack, y ya no reinaba. Y gracias a ese amor de Dios y a esa misericordia, Jackson volvió a los caminos de Dios. Y eso, amén, es una bendición. Y usted ha sido una bendición desde que llegó también a nuestras vidas. Lo amamos y lo queremos con toda nuestra alma. Y yo sé que así lo piensa toda mi familia, los abuelos, las tías, los tíos, de saber de que ha sido un hombre, porque ya es un hombre muy grandote, ya nos pasó a todas las tías ya. Y bueno, un hombre agradecido primeramente con Dios y agradecido con la familia que Dios le dio. Y bueno, para nosotros no nos cuesta nada, no es un secreto que la familia Rubio y la familia Pabuense pues lo ha tratado como el sobrino, el nieto, que en realidad no somos de sangre, pero sabemos que es, lo son, sí. Lo son porque bueno, Dios nos permitió que él fuera parte de nuestra familia. Amén. Y bueno, agradecida con Dios. Y bueno, ¿qué más nos tienes por ahí, John? Bueno, ya vamos a entrar en el tema de hoy, que es la Navidad, la luz de las tinieblas. Uh-huh. Amén. Vamos a empezar. El 25 de diciembre el mundo entero celebra la Navidad. En dichas fechas se conmemora el nacimiento de Jesús. La Biblia nos dice que cuando Jesús nació, en ese momento habían pastores en las misiones de aquella región, que velaban y guardaban las vigilias y la noche sobre su rebaño. Tía, ¿puede leer Lucas 2:8? Sí, claro. Bueno, dice la palabra del Señor en Lucas 2:8: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Amén. Este pasaje indica que Jesús debió nacer en el verano, entre junio y septiembre, debido a que entre diciembre y enero hace demasiado frío. Ok, bueno, según lo que en la palabra de Dios nos explica eso, ¿verdad? Amén. Y seguimos. No es la fecha fundamental que nació Jesús. No es la fecha exacta. Porque en la Biblia no dice la fecha exacta. No dice, bueno, nació el 24. No. No lo dice, el 24 de diciembre. Pero según lo que dice este pasaje, podemos interpretar que nació entre septiembre. Y septiembre y... Si podemos interpretar eso, ¿por qué? Porque dice que tuvo que ser que nació en verano. Junio. Porque en diciembre y esta fecha hace mucho frío, ¿verdad? Hace mucho frío. Entonces, claro, según la palabra del Señor, puede ser que haya sido esa fecha, pero la fecha exacta no la sabemos. A veces las personas celebran algo y no saben ni por qué lo hacen. En la palabra de Dios no lo dice, ¿sí? Es algo que es como una tradición de que todo el mundo lo hace el 24 de diciembre, otros dicen que nació el 25, otros dicen, bueno, dicen tantas cosas, pero en realidad en la Biblia no está plasmado, es el 24. O es el 25. No está escrito en realidad. Y no lo dice ahí. También tenemos otro versículo por ahí. Pues sí, vamos a seguir en ese tema, amén. Dice así. Lo que dice la Biblia. Ella no dice que debemos celebrar el nacimiento de Jesús, sino debemos celebrar la muerte de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué la muerte de Cristo? ¿Por qué no celebramos? ¿Por qué la Biblia dice que no debemos celebrar la muerte, el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a celebrar es la muerte de Jesús. Amén. Nosotros vamos a celebrar la muerte de Jesús porque ahí fue donde Jesús venció la muerte. Amén. Ahí fue donde Amén, Jesús así es. Venció la muerte y venció a Satanás. A Satanás. Y ahí fue cuando la luz que estábamos hablando, el tema se trataba, Navidad, es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Ahí es donde Jesús sí muere, él resucita y empieza a suceder todo lo que sucedió. Amén. ¿Verdad? ¿Y qué es eso? Que Jesús fue luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Y él alumbró en medio de esas tinieblas, en esa gente que estaba en las tinieblas. Porque Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados y por nuestra vida. Y él fue luz y venció las tinieblas y alumbró nuestros caminos. Y es por eso que ahora nosotros como cristianos podemos alumbrar en cualquier lugar donde Amén. Nos paremos. Podemos ser esa luz, porque eso es lo que debe reflejar un cristiano. Que donde tú vayas, la gente diga, ese joven o esa muchacha tiene algo especial, algo que no sé qué será. A veces hay personas que dicen, uy, pero ese joven tiene algo que no sé qué es, pero tiene algo especial. Sí, también. La gracia. La gracia de Dios que sobreabunde nosotros. Amén. Amén. Y mucha gente también nos dice que somos diferentes a ellos, que nos han dicho que somos locos también. Así es. Pero somos locos porque. Porque amamos a Dios. Amamos a Dios. Y para ellos es locura, dice la palabra del Señor, que para los que no entienden la palabra, todas esas cosas son locuras. Son locuras. Yo. Pero todo para nosotros, eso es locura. Como hijo de Dios, es poder de Dios. Amén, para Amén. Salvación. Para sanar. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer en medio de nosotros para ayudar a otras personas? Mucha gente en Navidad se siente sola por un familiar que no está con él. Su padre lo dejaron, tiene problemas con su familia, con su esposa, muchas cosas. Pero cuando realmente usted ama a alguien y siente amor por esa persona, Le lleva una yaquita, le lleva algo. Ah, ya sé, me está tirando una indirecta. No importa, igualito tienen que ir a ayudar. No crees que yo lo amo, pero no le voy a ir a llevar la yaquita a la casa. Tienen que ir a ayudarme. Bueno, si me están escuchando, me voy a dar una yaquita, ¿no? Bueno, sí, aquí en cabina John ya está pidiendo ayacas. Y bueno, vamos a un tema súper especial. Y esto va dedicado a la señora Ilva de Rubio, que me lo pidió por ahí. Y la canción es Solo a Ti, de Marcela Gándara. Aprendiendo a darte la gloria. No existen más motivos, Señor, venimos sorprendidos. Producciones Jorge. Edición de audio, grabación, masterización y producción radial. También realizamos todo tipo de publicidad en el área gráfica y hacemos fotografías para todo tipo de evento. Comunícate 042 46 69 68 98. Sonido e imagen profesional. Ya regresamos con más de Rescatando a la Juventud. Dios siempre tiene el control. Feliz año 2016. Les desea la Fundación Enlace Radio Digital y sus filiales RDT 104.9 FM, www.radiodigitaltachira.com, www.quehaydenuevo.com.be y Que hay de nuevo, el semanario del Táchira. Bendiciones, hermanas y hermanos, en el 2016 les deseamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es publicidad. Somos la Iglesia Jesucristo Agua de Vida, bajo la cobertura del apóstol Ali Castejón, en sus tres direcciones. Calle 4, entre carreras 3 y 4, número 3-17, Barrio La Alianza, parte alta, San Cristóbal. Carrera 12, número 2-75, casco central de la Concordia, San Cristóbal. Y en Pan de Azúcar, vía Rubio, kilómetro 3, subiendo por la casilla policial, número B-13. Iglesia Jesucristo Agua de Vida. En Jesucristo hay vida. En Jesucristo hay salvación. Te invitamos los días lunes y martes de 7 a 8 de la noche a escuchar su programa Por Tu Gracia de la Iglesia Misión Centro Cristiano Los Andes a las Naciones G12. Solintex, de lo mejor a lo excelente. Traemos para toda la gente de San Cristóbal avisos, papelería, bordados, gorras, llaveros y lo mejor, atención, uniforme, el que usted necesita en tan solo 48 horas. Visítenos en la avenida Ferrero Tamayo, calle 2, sector Paraíso, Pueblo Nuevo, y contáctanos por los teléfonos 0416-116-7235 y 0414-076-7509, al lado de la heladería Los Pitufos. Sintoniza todos los jueves y viernes a las 6 de la tarde tu programa gaitero de Rumba con Jesús. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios del cielo. Con Liz y Nicole, no te lo pierdas. Ay, ay, ay, ay. Esta es la gaita sabrosa y buena que todo el mundo quiere cantar. Esta es la gaita que los viejitos quieren bailar. De Rumba con Jesús. Somos Radio Digital Táchira 104.9 FM y www.radiodigitaltachira.com. Dos ventanas comunicacionales al servicio del pueblo de Dios. Síguenos en Twitter @PisoRDTPiso. 3, 2, 1. La mejor publicidad la tiene Rescatando a la Juventud. Iglesia Unión Buenas Nuevas. Estamos ubicados en el valle, en toda la curva del Águila. Ahí te recibirán con los brazos abiertos nuestros pastores Rosa María de Esteban y Ricarda de Duarte. Contamos con diferentes servicios durante toda la semana. Los días martes, a partir de las 4:30 de la tarde, servicio de oración, donde estaremos clamando por las familias y enfermedades. Los sábados de 7 a 8 y 30 de la noche, servicios de alabanza y adoración, donde estaremos alabando al Rey de Gloria por su amor, misericordia y bendiciones. Y los domingos de 8 y 30 a 11 de la mañana tenemos la Escuela Dominical, un tiempo hermoso donde vamos a aprender con las familias en sus diferentes clases, adultos, jóvenes y niños. Recuerden, Iglesia Unión Buenas Nuevas. Confecciones Zenidey Compañía Anónima. Se confeccionan todo tipo de uniformes en general, bordados y estampados. Estamos ubicados en la Quinta Avenida entre calle 4 y 5, Centro Comercial Cinema 5, nivel planta baja, local 4 y 5, sector San Cristóbal, Estado Táchira. Comunícate 0276-344-7847 y 0426-278-1567. Confecciones Zenidey Compañía Anónima. Bicicletas Tristar. Estamos ubicados en la calle 3, parte baja del 23 de enero. Bicicletas, accesorios, repuestos, pintura y reparación. Nuestro eslogan, honestidad y responsabilidad es nuestro trabajo. Atendidos por sus propietarios, Joan Sánchez y Benicia de Sánchez. Bicicletas Tristar. Heladería La Colmena del Sabor. Heladería La Colmena del Sabor. Estamos ubicados en el valle en toda la curva del Águila, justo al lado de la iglesia cristiana Unión Buena Nueva. Atendidos por sus propietarios Jorge y Zulay de Ortiz. Heladería La Colmena del Sabor. Fotoestudio Yadat. Realizamos toda clase de trabajos fotográficos y cubrimos todo tipo de eventos, 15 años, graduaciones, matrimonios, bautizos y cumpleaños. También hacemos sesiones fotográficas para quinceañeras, niños y embarazadas. Realizamos afiches, chapas, pendones, vallas publicitarias, página web, tarjetas de presentaciones y todo tipo de publicidad. Estamos ubicados en el Valle, calle Brisa de Santa Rita. ¿Usted no podría darme alguna información? Contáctanos 0414-077-0609 y 0424-669-6898. Foto Estudio Yada. Rescatando a la juventud, presenta la reflexión de hoy. Navidad es tiempo para agradecer al Señor por enviar a su Hijo a morir por nosotros. Estamos de vuelta con Rescatando a la Juventud. Bueno, y seguimos en este día tan hermoso que nos ha regalado el Señor. Amén. Y bueno, vamos a dar un número de teléfono para que nos puedan escribir. El número es 0414-036-4507. 0414-036-4507. Bueno, y seguimos con el tema de hoy, que la Navidad es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Amén. Ese es el tema de hoy. Amén. Y seguimos. Nosotros celebramos, no celebramos el nacimiento, celebramos la muerte de Jesús. Amén. Amén. Tía, puede leer 1 Corintios 11, 26. 1 Corintios 11, 26 dice la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Nosotros celebramos el primer día de la semana al tomar la cena del Señor. Amén, como dice la palabra de Dios. Amén, como lo dice, tía. Bueno, dice ahí la palabra del Señor que nosotros, dice, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Amén, así es. Nosotros celebramos ese día, cada primer día de la semana. Ajá, del mes. Del mes, la cena del Señor. Así es. Amén. Y esto representa que nosotros estamos anunciando, ¿sí?, a Jesús. Amén, así es. Y bueno, y seguimos con el tema de hoy. Esta época de la Navidad también, así como trae amor, trae alegría, Trae paz, prosperidad, dice la gozo, gente. Trae muchas cosas. Así es. Pero también ha traído muchas cosas malas, para este mundo. Ha traído lujuria, mucha gente se siente vacía en este tiempo, mucha gente se siente que no tiene a nadie. Esta época ha cambiado muchas cosas. Así es. Porque antes la Navidad se celebraba con más amor, con más cariño. La familia, usted veía en la, usted iba para donde su amigo, eso, la familia estaba junta, todas están juntas en armonía, en paz. Ahorita no, ahorita hay mucha discordia, muchas peleas. Amén. Pero la Navidad se hizo, es para darle gracias a Dios, para enviar a su Hijo a morir por nosotros. Así es. Y a veces, pues, las personas malinterpretan esto acerca de la Navidad. Como estábamos diciendo, el tema es: Navidad es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Que eso era lo que estaba hablando nuestro hermano John. El triunfo de la luz sobre las tinieblas. ¿Cuál luz? Jesús. Amén. Jesús es la luz, y Él lo dijo en su palabra: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo también que Él era luz en medio de tinieblas. A eso se refería el Señor cuando Él dijo que Él era luz en medio de las tinieblas. Y por eso es que agradecemos a Dios todos los días por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y Navidad es la palabra que da esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nació un niño que da esperanza al pobre, ha traído, no es solo una palabra, y debemos darle sentido. ¿Cómo debemos darle sentido? Con Cristo. Cuando nosotros le damos sentido con Cristo, todo es diferente, todo cambia, todo alrededor cambia. Y yo, algo que me llamó mucho la atención ayer, por mi trabajo, tuve que ir a hacer unas fotos en un bautizo, en una iglesia católica. Y algo que decía, yo me quedé, de verdad, estaba hablando... Impactada. Estaba hablando el cura, y el cura decía: si ustedes pusieran cuidado a lo del bautismo y lo que ustedes dicen acerca de la luz, y bueno, unas cosas ahí que él decía, ¿no? Pero decía, si ustedes pusieran cuidado de qué representa la velita, eso que los niños cargaban en la mano, Venezuela fuera diferente. La vela es Jesús. Jesús es el que alumbra. Y bueno, por una parte tenía la razón. Sí. Jesús es la luz, ¿verdad? La luz en nuestras vidas. Y él decía, si ustedes pusieran... Lo que pasa es que la gente está pendiente de la foto. Y ay, la foto con la vela y la fotico y eso. Pero si ustedes de verdad pusieran cuidado, ¿qué representa la luz? Y por una parte él tenía razón, ¿sí? Acerca de qué es lo que representa la luz, representa Jesús. Y si ustedes pusieran más cuidado y más atención a esto, Venezuela no estuviera como estuviera. Y yo entre mí decía, bueno, sí, la luz es Jesucristo. Jesucristo es la luz de nuestras vidas. Y si nosotros le pusiéramos más cuidado a Jesús, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. La gente sin amor, la gente que pasa y de repente te empuja y no te dice disculpas, sino, ay, pero bueno, ¿y qué le pasa? Y no sé qué. Entonces todas las personas ya no tienen amor por nadie. Los jóvenes se montan a las camionetas, no le dan el puesto a las abuelitas, se hacen los dormidos para no dar el puesto. Todas esas cosas que uno ve una embarazada y, ay, no, yo estoy cansada de trabajar todo el día, ay, no, me va a hacer el dormido para que no me pidan el puesto. Sí, cosas que de repente uno las ve como... De repente nos da hasta risa, ¿no? Da risa, ¿no? Pero son cosas que son algo que nos enseñan en nuestros hogares, y que de eso también se trata el amor, de dar amor a otras personas, de que yo no conozca a esa persona, pero yo sé que esa persona ha vivido más que yo y está más cansada que yo, voy a pararme y darle el puestecito. A mí también la semana antepasada me monté con la bebé y estaba full la camioneta, y adelante habían puros jóvenes. Se paró una señora molesta, se paró y dijo: señora, siéntese. Y yo, gracias. Yo, claro, yo iba ahí con la niña que casi no podía ir. Bueno, y entonces, siéntese. Y empezó la señora a pelear, porque la juventud de ahora no sé qué. Y entonces yo la miraba, a mí me daba, era como pena, ¿no? Con la gente que iba ahí en la camioneta, pero la señora tenía la razón. Yo dice, todas esas cosas se han perdido. Y yo le decía a la señora, sí, se ha perdido, pero también es porque en su casa de repente le enseñan esos valores. Pero ellos en las calles aprenden otras cosas. Sí. ¿Ves? Ya no tienen ese amor por las personas. Ay, no, esa cucha, yo no le voy a dar el puesto a esa cucha. Ay, esa vieja, bueno, ¿quién la mandó a salir embarazada? Cosas así, de que los jóvenes ahora, hoy en día, vienen y dicen esas cosas sin pensar lo que verdaderamente quiere Jesús. Jesús quiere alumbrar el camino, las vidas, de la juventud, quiere alumbrar las vidas de los niños, quiere alumbrar la vida de todas esas personas que hoy están escuchando Rescatando la Juventud, y es por eso que Rescatando la Juventud nació del corazón de Dios. Amén, así es. Es por eso que ha nacido. Y bueno, vamos a un corte musical y esta canción súper especial va dedicada a Humberto Rubio, que por ahí llegó ya, por ahí está Humberto Rubio, que está full sintonía, y bueno, vamos a complacerlo con esta hermosa canción. Mucha gente se pregunta qué pasaría con Reinaldo, que no se ven las parrandas menos en los escenarios. Es que ellos no comprenden, es que mi vida ha cambiado. Desde que me entregué a Cristo soy un hombre renovado. Mucha gente se pregunta qué pasaría con Reinaldo, que no se ven las parrandas menos en los escenarios. Es que ellos no comprenden, es que mi vida ha cambiado. Desde que me entregué a Cristo soy un hombre renovado. Gracias te doy mi Señor, gracias te doy Padre amado, por haberme libertado del camino de la muerte. Gracias Señor, por eso es que yo te alabo, y con gusto yo te canto y te alabaré por siempre. ¿Por qué? ¿Pero tú eres o no eres? Claro que sí soy, sí soy, sí soy, sí soy cristiano. Sí soy cristiano, sí soy cristiano para la gloria de Dios. Sí, sí, sí, sí, sí soy, sí soy cristiano, sí soy cristiano para la gloria de Dios. Vaya un saludo muy especial en esta canción a grandes varones amigos como lo son Argenis Gallardo y Katy de Gallardo allá en la Unión de Barinas. Wilmer Coy, mi gran amigo y hermano allá en San Carlos de Cogedes. Y como si fuera poco, para los pastores Rubén Pereira y Jenny de Pereira de la Iglesia Luz del Mundo en la ciudad del Tigre. ¡Dios les bendiga! ¡Gózate Giovanniti Maure allá en Cunaviche! ¡Arpa Aliostos! Gente se pregunta qué pasó con el cantante. Creen que yo estoy derrotado, pero ahora es que voy pa'lante. Mucha gente se pregunta qué pasó con el cantante. Creen que yo estoy derrotado, pero ahora es que voy pa'lante. Gracias te doy mi Señor, gracias te doy comandante, por haberme retirado de ese mundo denigrante. Gracias Señor, por eso es que yo te alabo, porque tú vas de mi lado como poderoso gigante. ¿Por qué? Porque ahora soy nueva criatura en Cristo y me llamo Reinaldo Figueroa, el Gabán de Cristo. Sí soy, sí soy, sí soy cristiano, sí soy cristiano, sí soy cristiano para la gloria de Dios. Sí, sí, sí, sí, sí soy, sí soy cristiano, sí soy cristiano para la gloria de Dios. Aunque el diablo se reviente. Producciones Jorge. Producciones Jorge. Edición de audio, grabación, masterización y producción radial. También realizamos todo tipo de publicidad en el área gráfica y hacemos fotografías para todo tipo de evento. Para todo tipo de evento. Comunícate 042 46 69 68 98. Sonido e imagen profesional. Estás en sintonía de Rescatando a la Juventud. Nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro. Y bueno, retornamos en tu programa Rescatando la Juventud. Espero que les haya gustado esa hermosa canción. Y de verdad, cuando la escuchaba, alababa a Dios y le daba gracias al Señor. porque bueno, ese hombre antes era una persona mundana, una persona que cantaba el gabán gay. Para las personas que no lo sabían, este es el hombre que cantaba el gabán gay y ahora canta sí soy, pero sí soy cristiano. Qué hermoso, amén. ¿Verdad? Qué hermoso lo que Dios está haciendo. Y esta semana también leía la noticia de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, en donde en un acto recibió a Jesucristo en su corazón. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por las cosas que el Señor hace y está haciendo cada día. El Señor cada día está permitiendo que muchas personas del mundo conozcan al Señor para amén. Bien, para poder redimir esos corazones y para que las personas puedan ver que Dios es el único que puede cambiar y transformar este mundo, que puede cambiar y transformar esas vidas para bendición y no para maldición. Y vamos a seguir el tema. Amén, qué bendición, ¿no? Como Dios busca a personas que usted ni se imagina, pero Dios hace grandes cosas, amén. Amén, así como amén. Lo hizo con Silvestre también. Amén, también. Muchos cantantes que antes le cantaban al mundo, pero hoy le cantan a Dios, amén. Bueno, seguimos. La Navidad no es un culto a Dios y tales prácticas carecen de autorizaciones bíblicas. Nadie puede negar que estas son costumbres de los hombres. Amén. Amén. Tía, puede leer Jeremías 10, 2 y 3. Así es. Y bueno, la palabra del Señor a nosotros nos enseña cada día cosas hermosas. Jeremías 10, 2 y 3. 10, 2 y 3. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones la teman. Dice el Señor. Eso dice el Señor Jesucristo en la palabra. Amén, así es. ¿Cómo dice la palabra ahí? Que no tengamos... ¿Cómo es que dice, tía? No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Y el 3 qué dice? Y el 3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron obras de manos de artífices con buril. Amén, dice ahí que las costumbres de los hombres son vanidad. Y son obras de manos. Y son obras de manos. Muchas cosas han creado para la Navidad, como a Santa Claus, a Nicolás. A Nicolás. Bueno, a Nicolás, el árbol, a Santa Claus, el pesebre. El, o sea, son cosas de gente humana. Como dice aquí la palabra, dice manos de artífice. Amén. O sea, manos de hombres. Manos son de creados hombres. Por manos de hombres y la gente lo ve. Ay, como. Y ayer veía. Ayer, ahorita que me acordé, ayer veía allá y todas esas personas llevaban la cadenita y llevaban la pulserita, la esclavita. Ay, este padre, bendígame esto y bendígame esto. Este son cosas vanas. ¿Por qué no oran al Señor? Son cosas de hombres. Son cosas de hombres, de ver cómo las personas, bueno, Señor, Dios tenga misericordia de todas esas personas y Dios pueda abrir sus ojos para que puedan ver. Y veía a esos niños cuando le echaban esa agua, todos esos niños salían llorando. Y ellos decían, y renuncio, y renuncio. Pero renunciaban los padres, los niños, ¿qué? Si los niños ni hablaban. Sí. Entonces, todas esas cosas son cosas de hombres, son cosas vanas, son cosas que no edifican para nada. Amén. No edifican para nada nuestras vidas. Y es por eso que a Dios no le agrada. Y son cosas que no le agradan a Dios. Así es, son cosas que no agradan a nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios celoso. Y amén. Él es el creador. Él es el creador de este mundo. Él es el creador. Pero mucha gente ha querido adorar a otros dioses. Mucha gente ha querido hacer cosas que no le agradan a Dios. Nosotros respetamos la decisión de cada quien. Pero así es, igual como el Señor lo respeta. Él es un amén. Caballero, respeta la decisión de cada uno de nosotros. Pero Él nos enseña un camino. Nosotros amén. Debemos seguirlo, simplemente. Amén. Y el camino es Jesús. Amén. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Y quién puede ir al Padre? Usted puede ir al Padre por medio de Jesús, ¿verdad? Por ese sacrificio hermoso. Por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y qué hermoso que Jesús se entregó por amor por nosotros. Y la Navidad es un momento de darle gracias a Dios por ese regalo que no merecíamos. Pero gracias a Él, gracias a ese amor que Él nos tiene, nosotros podemos recibir y que es la salvación y la vida eterna. Así es, y qué hermoso es que en esta Navidad toda nuestra familia pueda recibir ese regalo. No solamente recibir regalos materiales, sino recibir, abrir su corazón para el mejor regalo que es Jesucristo. Amén. Qué especial sería que toda mi familia rindiera su corazón. Todas las personas, que no solamente mi familia, todas las personas, porque debemos amar al prójimo y nos duele que las personas estén en tinieblas. Nos duele. Mire, ayer habían, y me dolía en mi corazón, a ver, ayer habían 86 niños que los estaban bautizando en la iglesia de Atario. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué las personas están tan ciegas? No han entendido de verdad, no han entendido el sacrificio que tú hiciste por ellos, Señor, para que ellos fueran salvos. No lo han entendido. Yo decía, Señor, ábrele los ojos a todas estas personas, ábrele los ojos a estos niños. Y ellos decían, incluso él volvía y recalcaba y decía, usted se compromete a que ellos más adelante no acepten ninguna otra religión, ninguna otra religión que se dicen ser cristianos. Y ellos hablaban, el padre, el cura, el que estaba en ese momento, el cura, el que estaba en ese momento, porque el padre es nuestro padre celestial. Amén. El cura que estaba en ese momento decía eso, y que esos niños no, más adelante no reciban otra religión y no reciban otras cosas que no son. Y entonces cosas así, yo decía, Señor, ábrele los ojos a estos niños que todavía ni hablan y ya los obligan a llevarlos a ese lugar. Y bueno, yo creo que ya llegamos al final, ¿sí? Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa Rescatando la Juventud. Y bueno, esto es lo que nosotros tenemos para ustedes esta mañana. Decirles que la Navidad no es, bueno, decir, ay, bueno, la Navidad es súper mala. No, es que todas esas cosas salieron de los hombres. En realidad la Biblia en ninguna parte nosotros podamos encontrar, bueno, sí podemos encontrar el nacimiento de Jesús y claro, la muerte de Jesús, pero no encontramos en realidad la fecha exacta que fue y lo que las personas hacen. Ellos hacen todo esto, ay, bueno, el 24 y 31 aprovechan para qué, para tomar licor. Sí. ¿Aprovechan para qué? Para hacer cosas que no agradan a Dios. Y estas cosas, estos consejos se los damos nosotros desde aquí, desde Rescatando la Juventud, de que puedas compartir con tu familia sanamente, de que puedas recibir a Cristo en tu corazón, de que puedas ir a agradecer a Dios por lo que ha hecho este año y por lo que seguirá haciendo, porque este año será un año de muchas bendiciones. Amén. Bueno, vamos a despedirnos. Es el tiempo de compartir en familia. Así es. De ayudar a esas personas que tanto necesitan, a sus familiares. En todo momento, no solamente en Navidad. Siempre estar con esa persona ahí, con su familia. Y siempre llenar una palabra de bendición, amén. Bueno, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Que pasen un día feliz, excelente, un día hermoso. Y que pasen una Navidad tranquila. Y que más regalo que conocer a Dios es algo maravilloso. Para empezar el 2016. Muy bien, esto fue Rescatando la Juventud. Por tu sangre que puedo levantarme y darte. Ahora vamos todos juntos, de la mano siempre, rescatando a la juventud. Vamos restaurando vidas, entregamos sueños, rescatando a la juventud. Y hasta aquí, Rescatando a la Juventud, por la 104.9 FM, Radio Digital Táchira. Recuerda, de 11 a 12 del mediodía, Rescatando a la Juventud. Esperamos que este programa haya sido de tu agrado. 104.9 FM.